pero bueno, finalmente pudimos acceder a hablar con Diego, que se quedó gentilmente con nosotros. Hablaba Matías, Diego, en la previa del partido de esta noche, que va a ser un partido realmente muy importante con Quincha. Decía Matías de ir a morfar algo, pero me contabas también que estabas viviendo mucho a jugo para poder hidratarte. Sí, bueno, la verdad que todos sabemos las exigencias del calendario, pero bueno, hay que cuidarse por la edad sobre todo, y bueno, sobre todo contra un rival como Quinza, que es muy intenso, y nosotros tratando de recuperar nuestra esencia, que es defender y jugar con intensidad los 40 minutos, que de momento, debido un poco a las lesiones, no estamos logrando. Claro, eso fue un poquito lo que ha perdido San Martín con respecto a la campaña del año pasado, ¿no? El tema de la intensidad defensiva, como costaba hacerle goles fáciles en la zona de la pintura o de 3 o 4 metros de frente en canasta, y por ahí en esta primera etapa de la liga lo perdieron, ¿no? Sí, la verdad que no estamos teniendo la química que teníamos el año pasado, de que siempre saltaba uno, saltaba otro, rotábamos todo el tiempo, teníamos una intensidad, la verdad que impresionante. Pero bueno, yo creo que no son excusas como lo hablábamos antes, pero sí es una realidad que venimos con 3 lesionados en el perímetro y la rotación se acorta muchísimo, y los jugadores que tienen que jugar 20 juegan 35, entonces se nota, sobre todo en la intensidad, porque vos te tenés que ir cuidando no solo con el cansancio, sino con la falta, con todo. Entonces todo va de la mano con todo, y ahora, bueno, poco a poco vamos recuperando un poco los soldados, y tampoco es para volverse loco, pero sí preocupa, porque los partidos pasan, y aunque queda mucho, queremos demostrar a la gente que somos los mismos del año pasado, ¿no? Claro, vienen de una gran campaña, ¿no? Salieron terceros en la temporada pasada, clasificación por primera vez histórica para el club en una competencia continental, arranque con una victoria, van a la Liga Sudamericana, meten 3 victorias en fila, independientemente de los rivales, es un torneo que desgasta, porque hay que jugar todos los días, hay que presentarse todos los días, hay que cambiar los hábitos que uno viene trayendo, y se van lesionando los jugadores, o no se pueden poner en cancha todo el equipo completo, en el caso de Larry O'Bannon, en el caso del bicho Mateo Alecano, y Mateo Bolívar, por ahí que no... claro, bueno, Ramiro Iglesias, que después lo suplantaron con Enzo Caferata, y Mateo Lescano jugó muchos partidos bien, pero obviamente se resiente el hecho de tener que jugar todos los días tanto tiempo. Bueno, sí, la verdad que ir a jugar el torneo de la Sudamericana, al inicio de saliendo de la pretemporada prácticamente, con De Grow, que llegó al partido decisivo a Brasil, que no tuvo práctica con nosotros, tanto Larry como Guta habían llegado hace una semana antes, o sea, y pagamos el precio de 3 lesionados, y volvés y te encontrás con un equipo para arriba como sionista, como 15, o sea, no es fácil aislarte de las cosas que te pasan, y sobre todo las exigencias que tiene física la Liga Sudamericana como la Liga Nacional, ¿no? Que los equipos saben que vos venís con un desgaste y están preparados para aprovechar su momento. Y bueno, como lo hablábamos antes, no son excusas, porque todos los equipos tienen lesiones y van a seguir pasando, ¿no? Pero sí es una realidad, y logra en nuestro ADN, que es la intensidad y la defensa y la rotación, que es para lo que se armó este equipo, ahora mismo no lo estamos pudiendo hacer, ¿no? Bueno, y se viene Quinza, hoy a la noche, un rival último campeón, un gran año tuvo el equipo de Santander, no arrancó tan bien, pero ya lleva 3 victorias en fila, y viene de ganar el Primo a Regata, ¿no? En un partido accidentado, porque bueno, Regata no contó con Paolo ni con Tica Aguiar, y encima se lesionó después Martín Leiva, ¿no? Siempre es un cuidado, es un rival de cuidado, y ¿cómo lo plantearon para esta noche? Bueno, ya venimos de jugar contra ellos, que eso te ayuda un poco, son muy intensos, muy ordenados, como Silvio hace que juegue en su equipo, salen a presionar todo el tiempo, y con un jugador como Batri que siempre tapa un montón de agujeros, pero nosotros nos preparamos de la manera de que tenemos que volver a recuperar esa intensidad, de que jugamos en casa, siempre te sentís mucho más cómodo, y bueno, no tenemos que dejarlos pensar, y esa agresividad que tienen ellos, hacerla nosotros, que ya demostramos muchas veces que la podemos hacer. Así que hoy estamos un poco más completos que la otra vez, y esperemos que esa intensidad la mantengamos los 40 minutos. Por ahí están en una etapa, Diego, donde se piensa más en mejorar el equipo propio que en el rival, ¿no? No, si bien se tiene información de lo que es Quinza, pero uno está más centrado en mejorar a su propio equipo. Sí, la verdad que esta semana hemos estado hablando muchísimo de la defensa, estamos recibiendo más de 90 puntos los últimos 5 partidos, entonces tampoco se tiene que hacer una psicosis, yo creo que tienen una causa, que es lo que estuvimos hablando, y tenemos que... De este tipo de crisis se sale jugando en casa y contra grandes rivales, así que... Y falta mucho, así que es un buen momento para demostrar que somos los mismos, y para demostrarnos, no a la gente que por ahí duda, sino a nosotros mismos que somos los mismos, y que podemos jugar y estar al mismo nivel que el año pasado. Mati, te lo dejo a Diego, si querés hacerle un par de preguntas, está acá con nosotros, así que te lo paso. Dale. Hola Diego, ¿cómo te va? Matías Traversa, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Han hecho muy buenos partidos contra Quimsa. Recuerdo que en aquel comienzo arrollador del equipo de Santander, ustedes fueron a Santiago y le quitaron esa racha invicta que tenía, ¿te acordás? De 17 sí. partidos en la liga, más todos los del Super 8. ¿Sienten que lo tienen que jugar de esa manera como jugaron en aquel momento y que después lo recibieron en casa y le volvieron a ganar? O sea, ustedes fueron de los pocos equipos que repitieron victoria en la temporada pasada contra Quimsa. Y básicamente las bases y los entrenadores se mantienen, ¿verdad? Sí, obviamente de eso es lo que estábamos hablando. Quimsa es un equipo que trata de pasarte por encima y en defensa sobre todo y correr y hacerte muchos goles fácil, entonces de esa manera domina el ritmo del partido todo el tiempo. Nosotros planteamos lo mismo, queremos hacer lo mismo, por eso necesitamos de todos los jugadores para lograr esa intensidad y es lo que planteamos, tratar de sacar la pelota de ellos y nosotros defenderlo y correrle, que también es cuando ellos más sufren, así que el planteamiento sigue siendo el mismo, el tema es que lo podamos aplicar y que estemos todos para mantener la intensidad necesaria para hacer eso, ¿no? Si bien han jugado poco todos juntos, ¿crees que se han optimizado como equipo con los refuerzos, teniendo en cuenta la competencia internacional y teniendo en cuenta lo extenso que se hace jugar esta larga fase regular que tiene la liga? Sí, yo creo que tenemos un equipo muy largo. Es una pena que hayamos tenido 3 lesionados en 2 semanas, que eso impide ver lo que el potencial de este equipo, pero hay que tener paciencia y esta liga van 5 partidos y ya está habiendo un montón de problemas, ¿no? Creo que hay que tener paciencia y nosotros por ahí un poco los jugadores veteranos tratar de tranquilizar a lo más inquieto, ¿no? Siempre digo que la velocidad crucero se agarra a partir de diciembre, enero, y nosotros estamos trabajando, como te decía Fabián, estamos tratando de recuperar nuestro ADN, que es la defensa, que es lo que nos da todo, y seguir trabajando de la misma manera en ataque, que estamos haciendo más de 80 puntos, tanto en casa como afuera. Así que un poco de paciencia y siempre que se gana es más fácil trabajar, pero este equipo trabaja, porque si no trabaja los resultados no llegan, así que, como te digo, con una preocupación entre paréntesis, pero sí es un buen momento para ganarle a un gran rival y para empezar a trabajar de una manera más positiva. Y está en la cabeza la semifinal de la Sudamericana en el plantel, ¿crees que puede llegar a ser determinante que San Martín consiga la organización de uno de los cuadrangulares semifinales? Sí, yo creo que es muy importante organizarla, sobre todo que pasa uno, nosotros arrastramos los 3 partidos ganados del cuadrangular anterior, entonces en caso de organizarla acá y ser uno de los que pasa, o el único que pasa de este cuadrangular, creo que, si no me equivoco, seríamos locales en un futuro playoff, entonces eso es muy importante. Ahora hay un montón de temas político y de organización y de costos que bueno, ojalá el club lo pueda hacerle cargo, pero sí lo tenemos en la cabeza. Yo pienso en el 10 de noviembre y pienso más en que estemos todos, más en que contra quién nos vamos a enfrentar, porque es una pena que una copa tan importante para nosotros, para la que el club se preparó, no podamos contar con todo el personal. Entonces creo que para esa fecha vamos a estar todos, pero mirá lo que tengo en la cabeza, más en eso que contra el rival que nos puede llegar a tocar, ¿no? Diego, un abrazo, a descansar y buen partido esta noche. Han brindado lindos espectáculos contra Quimsa, con San Martín. Ojalá que pronto puedan estar con el plantel completo y bueno, tener también a Ramiro lo antes posible allí en el equipo. Bueno, muchas gracias, Mati, estamos en contacto. Un abrazo. Diego Siorciari es el base de San Martín de Corrientes y estuvo charlando con nosotros y con el gallego allí en la bella Corrientes, en el bonito estadio como ha quedado el Club San Martín en el centro de la ciudad. Realmente quedó muy lindo, cambiaron la posición de los bancos, se hicieron unas cabinas de prensa muy lindas, todo con platea, quedó muy lindo, muy bien pintadito, está realmente muy bien, y hay una preocupación de recuperar sobre todo a los jugadores y sobre todo a los extranjeros que han venido muy fuera de forma. Bueno, van lesionados, pero Guti y De Grau vinieron muy fuera de forma. Guti ha bajado ya 7-8 kilos, sí. Ya lo que te estoy diciendo. Así que para nosotros bueno, sería extraordinario, ¿no? Sí, un montonazo. Sí. A ver, tocamos en San Martín Gallego, le golpeamos la puerta a la oficina del profesor Casalánguida, a ver si tenemos suerte con Noelia. Dale. Después seguimos hablando de la previa, de Kimsa, porque va a entrenar ahora el equipo de Santander, o ya se entrenó. Ya está tirando al aro, en este aro lo tengo a Diego García, Lucas Pérez. Métase y chusmé, a ver si le puede sacar el testimonio que Santander no le quiso dar durante todo el preolímpico en la previa de los partidos. No creo, a ver, no lo veo a Santander por acá. El profesor Santander. Ahí está. Desde el estadio de San Martín, en donde...